poeta de aquellos de antes que sueñan con nubes y cosas distantes que hablan de cielos y aguas cristalinas de niños que juegan y de golondrinas. No cantes, poeta, tu forma de ser, pues tus sentimientos son cosas de ayer. Esconde las penas que puedas sentir, son cosas que a otros harían reír. Si cantas, poeta, es mucho mejor que digas nosotros y olvides tu voz. No es cosa difícil hablar de tal modo que digan que hablas en nombre de todos. Tu voz comedida será recia y fuerte y harán tus palabras que el mundo despierte. Mas tú, que deseas ser noble y sincero, tú dices tus cosas, te das por entero y nunca has pensado si es conveniente convertir tu verbo en voz de otra gente. No cantes, poeta, tu forma de ser, pues tus sentimientos son cosas de ayer. Esconde las penas que puedas sentir, son cosas que a otros harían reír. No cantes, poeta, tu forma de ser, pues tus sentimientos son cosas de ayer. Esconde las penas que puedas sentir, son cosas que a otros harían reír. Si cantas, poeta, es mucho mejor que digas nosotros y olvides tu voz.